Hay que fijarse un poco, pero una inscripción en el propio teatro lo deja bien claro. Año 15 antes de Cristo. A partir de ahí se levantó el frente de escena con sus dos cuerpos de columnas, las esculturas de senadores del siglo I y presidiendo la escena, Ceres, diosa de la agricultura, y ahí la palabra cereales. El Teatro Romano de Mérida es patrimonio de la humanidad y cuenta con más de 2.000 años de antigüedad. Sin embargo, en el siglo IV, con la dominación del cristianismo, fue cubierto de tierra por la inmoralidad que suponían las escenas teatrales aquí representadas. Concha Velasco, Res Teatral. Desde que yo empecé mi carrera como actriz, mi gran ilusión era estar en Mérida. Gracias precisamente a esa inmoralidad cristiana, el teatro ha pervivido bajo tierra hasta que fue descubierto y desenterrado hace apenas 101 años. Sus gradas pueden acoger a 3.000 espectadores, en sus inicios a 6.000. Lluís Omar, Res Teatral. Realmente es increíble, o sea, es increíble lo que a uno se le despierta estando en ese escenario. Te vienen unas ganas de ponerte a hacer teatro allí. Cuenta con numerosos pasadizos construidos por los romanos para evacuación en caso de incendio, frecuentes en esa época, más tarde utilizados por los emeritenses para protegerse de las bombas durante la Guerra Civil. José María Pou, Res Teatral. En el primer año de mi carrera, yo debuté en el 70, en la primera vez que salí de gira con la Compañía Nacional del Teatro María Guerrero, estuve ya, y debo decir que marcó mi carrera, me hizo una ilusión enorme, estuve ya en el Teatro Romano haciendo una Antígona, en una versión de Pemán. En la actualidad alberga el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que arrancó en 1933 con una espectacular Medea de Margarita Xirgu. Numerosos actores, el Res Teatral, han pisado impresionados su púlpitum o escenario, con más de 60 metros de longitud, pero en el que no hace falta micrófonos para ser escuchado gracias a la abertura de sus gavias. Amparo Baró, Res Teatral. Me tiemblan las piernas solo de pensar que estoy en el Teatro Romano de Mérida. El mármol ya ha desaparecido de paredes y columnas, pero quedan las piedras, lo que habrán escuchado esas piedras tras más de 2.000 años de teatro. Desde Mérida, Miguel Ferrá y Enrique Treviño, Radio 5, Todo Noticias.